o no nos miramos el canal, o no nos enteramos de nada, o tenéis ganas de tocarme los cuernos. Que también puede ser, tú aquel llega con una bici toda hostia como un loco, y dices, ¿dónde va este? A ese tío le gusta eso. Pero más de que le digas que cuando salga de una curva se ha partido un brazo, ya lo sabe. Es más, que se lo van a partir. El que no quiera lesionarse y que juega al ajedrez. Hay gente que se hincha cuadras, hay gente que se hincha cocaína, hay gente que se droga, que se mete en cristal, que se mete en ketamina, que se mete hasta el culo de todo. Y bueno, ya, lo hemos dicho muchas veces. O sea, si el niño se arrea, dos botellas de vino, cuatro cervezas en la merienda, dos botellas de vino en la cena, y se arrea siete whiskies malos detrás de un portal, el chaval se lo está pasando. Eso no hay ningún problema. Probablemente el hígado se lo está pasando también, que el hígado disente. Y los riñones tampoco. Y si coge una castaña de calimocho y llega a cuatro patas, el chaval se lo está pasando bien. ¿Qué tal? ¿Se lo ha almorzado bien? Sí, sí, me he puesto que has comido una magdalena tostada. Los cojones se lo ha almorzado bien eso. Es una mierda. Yo ya sabía que no soy muy partidario de flores, que no quiero crecer mucho. Bueno, pues bendita genética que nos hemos perdido, ¿no, Ronnie? Mido 1,78 y peso 63 kilos. Empiezo la definición. Hostias. Porque el abdominal inferior no se ve. No, se le ve la clavícula. Que lleva aquí un hueso así. Por favor. No se ve el abdominal inferior y le puedes contar las costillas. ¡Hostia! ¡Vengo! ¡He almorzado! Dos tostadas con mantequilla y mermelada. Para meterle con toda la mano abierta en la cara. Tiene que acabar y meterse un bocadillo con 14 latas. Es que no tengo de esto para lo otro, es que no tengo dinero para pollo y ternera. Ah, para pollo y ternera no tienes. Pero para meterte ciego en San Juan, ¿sí? ¿Qué te patrocina? ¿JB? ¿O quién te patrocina? ¿Tienes algún tipo de patrocinador? Que no sepamos. ¿Algún vodka? ¿Algún tequila? Porque hay algunos que inexplicablemente nunca tienen para comida y suplementos, pero tienen unas castañas que digo, igual están subvencionados. O patrocinados por algún tipo de marca nocturna. Otro año volumen. Y todos conocemos a aquel que está en la gimnasia y a 25 años el volumen. Y al otro que le gustará, el niño definido en modelos estos que van con los calzoncillos. Que a mí me entra la risa. Sentadilla. Ay, no, que la sentadilla hasta los globos al suelo. Y si uno tiene que ponerse el cinturón para hacer curl con barra, que aprieta a hacer curl con barra. Ah, no, es que me doy la espalda haciendo el curl con barra así, a ver. ¡Ole! Las prescripciones de lumbar. No tengo fuerza en los hombros, en los preses. Claro que no tienes fuerza en los preses. Ni vas a tener. El único pescado es con una máquina con 6 poleas y tienes que levantas 100. 100 en los cojones. Ahí hay 100 de peso en placas. Pero entre las 4 poleas, los 15 cables y la castaña que hay, levantas 28. Lo mismo, te sientas con una barra, te la pones aquí. Ya la tira, con los 100. Champion. Con 10 por lado, los tiemblan hasta los cojones. Ah, tontao de turno. ¿Esto por qué se pincha? Po, eso me da asco. Me da asco. Más querrías tú meter ese cuerpo. Atontao. Como siempre desde aquí, nada en contra de las clases dirigidas, pero son mejor las sentadillas. Voy a poner ejemplos de aquí hasta las 3 de la tarde. Que son las 10 y 10. El peso que pierda en el momento en que sus músculos se enteren de que han nacido para algo más que apretar el enter del ordenador y jugar al LOL. La novia me ha dicho ya que... ¿La novia quién es? ¿Charles Black? Efectivamente, si mi abuela tuviera ruedas sería una moto. Pero como no tiene... Los récords dobles es cuando uno se pone en la banca, le coge la barra al tío que está haciendo la banca y llevan 4 o 5 repeticiones, el tío de atrás sigue, que no estoy haciendo nada, no estoy tocando, y lleva en las venas de la frente, las venas del bíceps a punto de explotar, está sudando como un cerdo y tiene la cara roja que parece que esté a 60-70 de tensión y no está tocando la barra, lo hace todo de abajo. Y ese hombre tiene las manos como un hombre, por mucho callito que tengamos aquí del peso muerto. Te mete una torta que no te crece más la barba. No, es que yo sentaría con 200, un tío abrazado detrás, el otro pegado delante, el otro a los lados. Entonces, ¿es una coreografía de las tortugas ninja o una sentadilla? Y alguien ve tu bote de proteínas en la cocina. Ah, ¿tú tomas eso? Sí. Ah, es el A aquel de idiota, que significa si yo lo tomara, o A, como tomas eso, normal que estés fuerte. A, si yo lo tomara. En fin, si tú lo tomaras serías el mismo gañán que eres ahora, pero tomando proteínas. Eso vaya por delante. Pero como no lo tomas, y como no entrenas, y como no comes, eres un cuerpo escombro sin fuerza. Yo me he caído por escaleras después de hacer piernas. Simplemente mi pierna ha decidido que ya estaba bien. Y cuando he hecho el primer apoyo, ha desaparecido. Aquí te quedas, mamonazo. Yo paso. Pero la hemos reconducido. Tú que te has cascado es una gilipollez. El entreno de los tontos te has cascado. ¿Qué es hacer con el mismo peso la de 2 y la de 4 que la de 15 y la de 12? Eso es de tontos. ¡No, hostia! ¡No me crecen las piernas! Es que el cerebro tampoco. Viene gente al club y en el primer entrenamiento de piernas lleva dos ejercicios y parece que esté a punto de morir y viene. Esto ya se ha acabado, ¿no? Sí, se ha acabado, sí. El calentamiento se ha acabado, ahora empezamos a entrenar. No hay nada más feo que un flamenco. Que va todo hinchado de arriba y con dos palillos de pierna. Es que no hay nada más feo, pero no hay nada más feo por cojones. Hoy no entreno fuerte porque me duele esto, a mí me duelen hasta los cojones. Y luego está el otro tipo de spotter que no, te estás muriendo y no se ha enterado. Es el típico que no crees, Carlos. ¿Qué tal llevas la dieta? Como una bestia. ¿Y qué has almorzado? Pues mira, he hecho dos tostadas con mantequilla y mermelada, dos magdalenas y un vaso de leche con Colacao. Tira para allá, que si te cojo, almuerzas con pajita dormida. Pues bueno, entre otras cosas, hacer la bandera esta, que es cogerse una señal y que actualmente paralelo. Bueno, va a opinar un tío que le es más fácil arrancar la señal que hacer la bandera, eso ya vaya por delante. Me gusta levantar el día siguiente y decir, joder, estoy vivo. Porque me duele hasta los cojones. No nos miramos el canal, o no nos enteramos de nada, o tenéis ganas de tocarnos los huevos. Que también puede ser, tú aquel llega con una bici toda hostia como un loco, y dices, ¿dónde va este? Si tío le gusta eso. Nada más que le digas que cuando salga de una curva se ha partido un brazo, ya lo sabe. Es más, ya se lo habrá partido. Es el que no quiera lesionarse y que juega al ajedrez. Hay gente que se hincha cubatas, hay gente que se hincha cocaína, hay gente que se droga, que se mete en cristal, que se mete en ketamina, que se mete hasta el culo de todo. Y bueno, ya, lo hemos dicho muchas veces. Si el niño se arrea, dos botellas de vino, cuatro cervezas en la merienda, dos botellas de vino en la cena, y se arrea siete whiskies malos detrás de un portal, el chaval se lo está pasando. Eso no hay ningún problema. Probablemente el hígado se lo está pasando también, que el hígado dice. Y los riñones tampoco. Y se coge una castaña de calimocho y llega a cuatro patas. Chaval, se lo está pasando bien. ¿Qué tal? ¿Has almorzado bien? Sí, pero me he puesto que has comido una magdalena tostada. Los cojones, es una mierda. Yo ya sabes que no soy muy partidario de eso, es que no quiero crecer mucho. Bueno, pues bendita genética que nos hemos perdido, ¿no, Ronnie? Mido 1,78 y peso 63 kilos. Empiezo la definición. Hostias, porque el abdominal inferior no se ve. No, se le ve la clavícula. Que lleva aquí un hueso así. Por favor. No se ve el abdominal inferior y le puedes contar las costillas. ¡Hostia! Vengo, he almorzado. Dos tostadas con mantequilla y mermelada. Para meterle con toda la mano abierta en la cara. Tiene que acabar y meterse un bocadillo con 14 latas de atún. Es que no tengo de esto para lo otro, es que no tengo dinero para pollo y ternera. Ah, para pollo y ternera no tienes. Pero para meterte ciego en San Juan, ¿sí? ¿Qué te patrocina? ¿JB? ¿O quién te patrocina? ¿Tienes algún tipo de patrocinador? ¿Que no sepamos? ¿Algún vodka? ¿Algún tequila? Porque hay algunos que inexplicablemente nunca tienen para comida y suplementos, pero piden unas castañas que digo, igual están subvencionados. O patrocinados. Por algún tipo de marca nocturna. Otro año volumen. Entonces conocemos a aquel que está en la gimnasia de 25 años a volumen. Y al otro que le gustará, el niño definido en modelos estos que van con los cartoncillos. Que a mí me entra la risa. ¿Quitadilla?